¿Qué tal, queridos oyentes de FLM Radio? Bienvenidos a otro nuevo programa de cocina. La receta que hoy os voy a proponer es coliflor rebozada. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una coliflor mediana. Para rebozar la coliflor, harina, 3 huevos y aceite para freírla. Para la salsa, una cebolla pequeña, 3 dientes de ajo, media cucharadita de pimentón, una pastilla de caldo de verdura, un vaso de agua, 2 hojas de laurel, unas ramitas de perejil y un pellizco de sal. Para empezar a hacer esta receta, pondremos una cazuela con agua y sal. Cuando hierva, añadimos la coliflor cortada en ramilletes. La dejamos hervir entre 15 y 20 minutos. A continuación la escurrimos. En una sartén ponemos aceite a calentar, donde vamos a ir friendo la coliflor, que hemos rebozado primero en harina y luego en huevo. Cuando esté bien doradita, la sacamos y la retiramos a una cazuela. Ponemos un poco de aceite de freír la coliflor en una sartén. Echamos la cebolla y 2 dientes de ajo muy picaditos. Cuando esté frito, echamos la media cucharadita de pimentón, la pastilla de caldo de verdura, las 2 hojas de laurel, un vaso de agua y el pellizco de sal. Lo movemos todo bien y lo echamos sobre la coliflor rebozada. A continuación, machacamos en el mortero un diente de ajo y unas ramitas de perejil. Añadimos un poquito de agua y lo echamos sobre la coliflor. Dejamos cocer durante 15 o 20 minutos. Pasado este tiempo, estará listo para llevarlo a la mesa. Espero que, como siempre, os guste y que la hagáis en vuestras casas. Un saludo y hasta el próximo programa. Adiós.